hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México. Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos a continuar con más. Bueno, vamos a empezar con la información, más bien dicho. Nuestra vestimenta. Y bueno, pues para arrancar tenemos los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, pues dieron a conocer hace unos días, el pasado 29 de diciembre, a través de la página de nuestros compañeros, que es enlacezapatista.org. Y bueno, pues desde ahí es donde hemos estado tomando estos textos, por si alguien quiere conocerlos de manera completa. Vamos a leer uno que creemos uno de los más centrales, y después vamos a comentar los otros dos, ya que son tres cartas que signa, que firma el subcomandante Marcos, y que bueno, pues se nos hacen de suma importancia. El primero de ellos es una carta que titula No los conocemos, y bueno, pues dice: Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 29 de diciembre, a quien corresponda. Y bueno, trae ahí unas citas que de una serie acá televisiva que se llama Juego de Tronos, y trae una cita también de el grupo Botellita de Jerez, que dice: que se acaben los guapos, más vale feo pero sabroso que ser guapo y baboso. Y bueno, pues seguramente se referirán al nuevo gobierno que entra aquí a México. Y dice: damas y caballeros, cuando vimos la nota pensamos que era una inocentada del 28 de diciembre, pero vimos que estaba fechada el 24 del mismo mes, así que no lo conocemos. Veamos, Enrique Peña Nieto no nació en Atlacomulco, Estado de México, no es el pariente de Alfredo del Mazo y Arturo Manos Largas Montiel, no es quien dictaminó, coludido con el gobierno municipal perredista de Texcoco, el desalojo de los floristas y la aprehensión del dirigente de pueblos en defensa de la tierra Ignacio del Valle en mayo del 2006, no es quien lanzó a su perro de presa y delincuente Wilfrido Robledo Madrid para atacar el poblado de San Salvador Atenco y ordenó a sus policías la agresión sexual contra mujeres, no es el asesino intelectual de Javier Cortés y Alexis Benumea, no fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dictaminó que los tres niveles de gobierno, ojo, gobierno federal PAN, gobierno estatal PRI y gobierno municipal PRD, sí incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales de la población, no es quien hizo un trágico ridículo con el caso de la niña Paulette, más conocida como el caso del colchón asesino, no es quien se jactó de la violencia policíaca en San Salvador Atenco y con su actitud soberbia, olvidando que estaba frente a jóvenes críticos y no en un set de televisión, desde su puesto de mando ubicado en el baño de la Ibero, ordenó calumniar a los inconformes y detonó así el movimiento juvenil estudiantil, después conocido como #YoSoy132, no es quien, como primer acto de gobierno y ahora coludido con el gobierno perredista del DF, ordenó la represión contra los manifestantes del 1 de diciembre de este año y que derivó en la detención, tortura y encarcelación de inocentes, no es quien no ha leído ni bien ni el teleprompter que la acompaña aún antes del golpe de estado mediático del 1 de julio del 2012, no es quien ahora quien quiere esconderse detrás de las faldas de la supuesta parentela del retirado difunto, como si de una telenovela chafa se tratara. Oigan, y ya que estamos centrados en telenovelas, ¿cuál va a ser la moda sexenal? Digo, con Echeverría fueron las guayaberas, con López Portillo las aguas frescas, con De la Madrid el gris rata, con Salinas de Gortari el Prozac, con Zedillo los chistes malos, con Fox las ocurrencias, con Calderón la sangre y con Peña Nieto, amores verdaderos, voy. ¿Ya de plano? Bueno, perdón, sigamos con nuestro desconocimiento. Emilio Choaifet Chemor, ¿no fue jefe de Enrique Peña Nieto y su maestro? ¿No fue secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo? ¿No es el borrachín que en 1996 dijo a la Cocopa que el gobierno federal aceptaba su iniciativa de ley y en la cruda se retractó? ¿No fue uno de los responsables intelectuales de la masacre de Acteal en diciembre de 1997? ¿No fue el que quiso imponer la moda de los copetitos coquetos entre los priistas y el único que le secundó fue su entonces pupilo Enrique Peña Nieto? Pedro Joaquín Codwell, ¿no era comisionado gubernamental para la paz en Chiapas cuando ocurrió la masacre de Acteal y se quedó callado y siguió cobrando por hacer nada? Rosario Robles Berlanga, ¿no fue jefa de gobierno del DF por el PRD? ¿No se jactó de la represión que su policía emprendió varias veces contra los jóvenes estudiantes de la UNAM en la huelga de 1999-2000? no fue quien presidiendo el PRD vendió en todos los sentidos a su partido, no es ahora la encargada de pelearle a los Bejarano el corporativismo en el DF y en toda la República. Alfonso Navarrete Prida, ¿no fue quien encubrió primero el ajuste de cuentas del crimen organizado que derivó en el asesinato de Enrique Salinas de Gortari? Pues que se llevan pesadito entre ustedes, ¿eh? Y luego exoneró a Arturo Manos Largas Montiel. Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no fue acusado de desviar fondos gubernamentales al PRI? ¿No se le abrió en la PGR la averiguación previa a PGR Siedo UEIDORPIFAM 185-2010 por vínculos con la organización delictiva Los Zetas? Ah, cambió de estrategia en el combate al narcotráfico. Ups, estoy viendo ahora que uno de los hermanos de la Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, a cargo del señor Osorio Chong, no tiene una sino varias averiguaciones previas, varias de ellas con el sello de cancelada por deceso del indiciado. Luego otro sello de siempre no está muerto, y luego otro de pues resulta que sí estaba bien morido, y así 18 veces. El último sello detrás que ahí anda el condenado es del 21 de diciembre del 2012, y una nota escrita a mano que dice pendiente activación, esperar indicaciones de CSG. ¿Qué querrá decir esas iniciales? También le cambiaron el nombre a la PGR, en fin, avísenle al tan pequeño, ¿no? Claro, me dirán ustedes que que estas personas no mandan, que en realidad es Carlos Salinas de Gortari quien le dicta a Enrique Peña Nieto lo que debe de hacerse. Ah, ¿qué sería de este país si no se hubiera inventado el teleprompter? Ok, Carlos Salinas de Gortari no es quien saqueó como ningún otro las riquezas nacionales durante su mandato. Sí, ya sé que todos son unos ladrones, pero digamos que hay de amateurs a profesionales. No es quien devastó el campo mexicano con sus reformas al artículo 27 constitucional. No es a quien le amargamos el brindis de Año Nuevo en la madrugada de 1994. No es quien vio destrozados sus sueños dictatoriales por unos rifles de madera. No es quien mandó a asesinar a Luis Donaldo Colosio Murrieta. No es quien hizo el ridículo con su huelga de hambre en 1995. No es quien el pasado 21 de diciembre preguntaba frenético por el teléfono rojo ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Y quien sintió un escalofrío a su espalda cuando le respondieron nada, están en absoluto silencio. Todos ustedes no son quienes siempre han optado por la violencia por encima del diálogo. No quienes siempre recurren a la fuerza cuando tienen la razón. No quienes han hecho escuela de corrupción y ruindad en todos los partidos políticos. No son quienes se han negado a cumplir los acuerdos de San Andrés que significarían el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas y acabarían con los despojos disfrazados de mineras, acueductos, presas, balnearios, carreteras y fraccionamientos. No son ustedes quienes, junto con sus compañeros de la clase política, se parecen a esos asesores de seguridad que en los grandes edificios tratan de convencer a los inquilinos de los pisos medios, altos y el penthouse de que no corren peligro mientras dinamitan los pisos de abajo, la planta baja y el sótano. Por cierto, ¿hay quien les cree? Ustedes que tantas veces me han matado, declarado muerto, extinto, difunto, finado, cadáver, desaparecido, derrotado, vencido, rendido, comprado, aniquilado, ¿piensan que alguien les va a creer cuando sea verdad que como en el amor, en cuerpo y alma, me entregue a la muerte y sea solo un poco más de tierra en la tierra? Si han respondido no a cualquiera de las preguntas, entonces tienen razón, no los conocemos. Desde las montañas del sureste mexicano, firma el subcomandante insurgente Marcos, México, diciembre del 2012. Postdata que reitera, ya sé que ya lo saben, pero conviene que lo recuerden, no les tenemos miedo, y no somos los únicos. Postdata que generosa ofrece a los malos gobiernos un manual de 10 pasos, ojo, de fácil lectura, no espantarse, para identificar a un zapatista y saber si puede decir o no que se tiene un contacto con el EZLN. 1. Si pide dinero o proyectos a cualquiera de los 3 niveles de gobierno, no es zapatista. Si establece un canal de comunicación directo sin anuncio antes públicamente, no es zapatista. Si pide hablar o habla directamente con cualquiera de los 3 niveles de gobierno sin anunciarlo antes públicamente, no es zapatista. Si quiere un cargo, nombramiento, homenajes, premios, etcétera, no es zapatista. Si tiene miedo, no es zapatista. Si se vende, rinde o claudica, no es zapatista. Si se toma muy en serio a sí mismo, no es zapatista. si no provoca escalofríos al verlo, no es zapatista. Si no da la sensación de que dice más con lo que calla, no es zapatista. Si es un fantasma de los que se desvanecen, no es zapatista. Posdata que se disculpa. Oh, yo sé que esperaban algo más serio y formal, pero no es el estilo y tono de esta misiva mejor prueba de vida que una foto o un video, incluso que la firma. La posdata le entrega un haiku de Mario Benedetti al Submarcos. No quiero verte por el resto del año, o sea, hasta el martes. Y bueno, pues esto es parte de... más bien, este fue el texto que acompaña la carta del subcomandante Marcos y que, bueno, hizo público en días pasados y que, bueno, compartimos con ustedes para que, pues, conozcan esta misiva que se nos hace de mucha importancia y que, bueno, pues, habla primero pues, desmintiendo estos rumores de que el subcomandante Marcos estaba enfermo, de que ya no estaba con los zapatistas, de que ya se había rendido, o como de tantos otros locos por ahí que andan diciendo que el EZLN ya no está luchando o que era una invención de Carlos Salinas de Gortari, pues aquí les demostramos que están en lo incorrecto. Y bueno, pues vamos a continuar con más de estos comunicados. Después el subcomandante Marcos sacó dos comunicados más, una carta a Luis Héctor Álvarez, él es el comisionado para los pueblos indígenas allá en Chiapas, encargado por parte del gobierno federal de atender en particular el conflicto en Chiapas derivado del levantamiento zapatista. Y bueno, pues él ya ha tenido varios años en este puesto y pues simplemente ha dado muestras no solamente de no hacer nada, sino también de un cinismo atroz, confundiendo a la opinión pública, tergiversando la información. Y bueno, y ahora el subcomandante Marcos pues le hace una crítica bastante fuerte, diciéndole que debería de irse mejor a su pueblo natal, allá en Chihuahua, bueno, pues donde está la Sierra Tarahumara, allá con los indígenas tarahumaras, para que conociera de cerca a los indígenas y bueno, pues no estuviera en otros lados haciendo cosas que ni al caso. Y bueno, les voy a leer este pedacito donde le dice lo que le sugiere. Dice, le sugiero que agregue un epílogo a su libro. Algo como, debo reconocer que se puede ser un pésimo alumno de las comunidades indígenas zapatistas. Sin embargo, digo, después de escuchar su estrondoso silencio, que aprendí lo principal, que no importa que usemos bombas, balas, toletes, golpes, mentiras, proyectos, dinero, que compremos medios para que griten falsedades y callen verdades, el resultado siempre es el mismo. Los zapatistas no claudican, no se venden, no se rinden y, sorpresa, no desaparecen. Y bueno, pues le invita a que vaya a conocer su comunidad para ver si, dice, ojalá y lo acepten. Y que bueno, pues que si no le da pena, porque aparte este señor acaba de escribir un libro que habla acerca de los pueblos indígenas y dice el subcomandante Marcos, sin embargo señor Álvarez, en recuerdo de los momentos de firme dignidad que tuvo usted y de los que fui testigo cuando trabajó en la Comisión de Concordia y Pacificación, todavía puede cambiar eso. Deje su partido y lo que representa, abandone esa clase política que no ha hecho sino convertirle en un parásito insaciable. Usted es de Chihuahua, vaya a la Sierra Tarahumara, pida que le den entrada a una de las comunidades rarámuris, tal vez no le dejen quedarse, ya no está el entrañable Ronco para preguntarle, pero tal vez sí lo dejan estar unos días. Ahí con ellos aprenderá usted lo fundamental del corazón indígena, de la lucha y esperanza de los pueblos originarios de México. Después de todo, ¿no se llama así su libro? Vaya, señor Álvarez, a ese o a cualquier pueblo indígena que lo acepte después de renunciar a lo que es ahora. Ahí será respetado y no mal tolerado por su edad, y sobre todo aprenderá que para los pueblos indios de México, dignidad es un verbo que se conjuga en presente desde hace más de 500 años y los que faltan. Y bueno, pues un texto bastante fuerte, pero necesario en respuesta a este comisionado para la paz allá en Chiapas, que es Luis Héctor Álvarez. Y un tercer comunicado, que bueno, ya es bastante más larguito. Primero hace un recuento del gobierno de Vicente Fox y bueno, pues vamos a leer algunos extractos.

ZLN.org.mx, y ahí pueden pues leerlos, descargarlos, compartirlos, para que más gente pues se entere de esta voz de nuestros hermanos zapatistas. Y bueno, pues sin duda es algo que nos causa beneplácito, que nos llena de esperanza el saber que nuestros hermanos zapatistas pues nuevamente han salido a las calles, que nuevamente han dado posturas políticas públicas con las cuales podemos compartirlas con ustedes, y que también pues nos anuncian que hay que prepararnos, que hay que organizarnos para las siguientes etapas que siguen en esta resistencia que desde 1994 han levantado, enarbolado, han dado como ejemplo las comunidades indígenas de Chiapas y en particular su ejército zapatista de Liberación Nacional. Y creo que hay muy pocos comentarios que hacer en torno a estos comunicados, aunque son pocas las líneas que podríamos identificar como estrictamente socioambientales. Creemos que son las comunidades zapatistas donde este ejemplo de la defensa de la madre tierra es la base de su sociedad, y bueno, pues es en ellas donde no encontramos ciudades rurales, no encontramos la imposición de una presa por encima de la opinión de la comunidad, no encontramos proyectos mineros para darle de comer a los grandes transnacionales mineras canadienses. Es en esos pueblos en resistencia, con un actuar político en defensa de su autonomía, es donde hemos visto el mayor ejemplo de defensa de la madre tierra, y por eso queríamos compartir con ustedes estos comunicados que se nos hacen tan importantes, y también porque, bueno, pues los locutores de este programa pues somos también adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y bueno, pues vamos a continuar, vámonos con una cancioncita. Esta es Fuga, un grupo de Tijuana, bastante, bastante bueno, con una canción que está de lujo y que habla también de la resistencia zapatista. Así que regresamos en un momento, estos Hijos de la Tierra. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. y seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.